Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El país vive un concurso nacional de villancicos ecuatorianos que lo lleva adelante el músico Marco Antonio Godoy, conjuntamente con la Radio Católica Nacional y la Iglesia La Compañía. El músico Godoy estuvo en el informativo Cultura en Acción y dio a conocer detalles de este concurso. La única intención era abrir un espacio. Hemos cantado tantas veces ya el Dulce Jesús Mío y otros tantos de nuestros dijes de la música navideña, pero creo que es importante también un nuevo aporte, un nuevo proponer temas, proponer canciones. Hicimos este concurso y la idea fue abrir, no tenía interés de edad, nacionalidad, etcétera, sino simplemente poner la condición que sea en un ritmo ecuatoriano. Y la sorpresa fue premios un poco atractivos. Quiero agradecer a la Fundación Iglesia de la Compañía, que nos apadrina, y hoy lo hemos plasmado. En realidad el premio básicamente es económico, la motivación para los finalistas. No sabemos quiénes serán los ganadores, el 7 de enero será la gran final, pero hemos plasmado esta memoria, que de por sí se constituye en un premio significativo para los artistas, para los compositores. Me da mucha alegría eso, y son de diferentes rincones del país, de Loja, de Loro, de Manabí, de Imbabura. Qué bueno que haya este sentimiento navideño en el mundo, y por ende sé que escribieron inclusive de Venezuela y del Perú. Lógicamente no se ajustaron a las reglas del concurso. Actualmente existen 12 preseleccionados de este concurso. Su música está presente en el disco Fiesta de Reyes en Romance Familiar, mismo que anunciará a los 3 ganadores de este certamen el próximo 7 de enero en la Iglesia La Compañía a las 19 horas. El público puede votar por su canción favorita en la página web www.tuvotacion.com. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.